hay que ser un negro lucumbí, ni tampoco un esclavo ya, para sentir ansias de gozar cuando resuena un bongo que tanto alegra el corazón. Solo ardiente sangre hay que tener y bella ilusión hay que llevar. Vengan ritmo sabrosón, vamos todos a escuchar de la rumba blanca su sonar. Rumba blanca es un canto con alegre espuma tropical. Rumba blanca fue tu lula que alumbró mi alma aquel feliz ayer. Lleva siempre los recuerdos de bella palmera y de mi cielo azul. Rumba blanca, cuánto quiero a mi Cuba bella volver a ver. Con la alegre espuma tropical. Rumba blanca fue tu lula que alumbró mi alma aquel feliz ayer. Lleva siempre los recuerdos de bella palmera y de mi cielo azul. Rumba blanca, cuánto quiero a mi Cuba bella volver a ver. We'll be right back.